Cuando te hablo me miras con cara extraña. No entiendes qué te digo, no entiendes por qué te digo. Hablamos un lenguaje distinto. Mi mundo no es el tuyo. Aunque tu mundo me persiga, mis palabras te son desconocidas. Mis luchas son solo mis luchas. Siempre he estado a tu lado. Siempre he acudido a ti cuando me has llamado. Siempre me he preocupado de que nada te pasara. Jamás te he obligado a nada. Ahora estoy preso, tú ya no dudas. Tú ya me comprendes, ahora también tú te revelas. Levanta el brazo, hija de Europa, sin miedo no estás sola. Sujeta tú también la llama, que ya miles de brazos se alzan. Levanta el brazo, hija de Europa, sin miedo no estás sola. Sujeta tú también la llama, que ya miles de brazos se alzan. Que mi lucha sea tu lucha, que mis palabras sean tus palabras, que mi celda sea tu celda, que mi derrota sea tu victoria. Levanta el brazo, hija de Europa, sin miedo no estás sola. Sujeta tú también la llama, que ya miles de brazos se alzan. Levanta el brazo, hija de Europa, sin miedo no estás sola. Sujeta tú también la llama, que ya miles de brazos se alzan. Ahora se cierran mis ojos. Pocas palabras puedo ya decir. Me voy pensando en nuestra lucha. Me voy orgulloso, orgulloso de ti. Levanta el brazo, hija de Europa, sin miedo no estás sola. Sujeta tú también la llama, que ya miles de brazos se alzan. Levanta el brazo, hija de Europa, sin miedo no estás sola. Sujeta tú también la llama, que ya miles de brazos se alzan.